This is not London.

You're listening, DJ Hernán Acevedo. Make

mejores clásicos los escuchas en un solo mix, sin parar. Mezclados y seleccionados por Hernán Acevedo. Solo aquí, en 93.5, Veracruz Estéreo. Flashback. Siempre vivo orgulloso y privilegiado de haber vivido esta década, la década de los 80, una década con buena música, grandes artistas, una década demasiado especial. En esa década de los 80 hubo cantidad de éxitos de todos los géneros. Un buen ejemplo, esta canción con la que cierro el set de hoy, un grupo femenino muy enérgico llamado The Go-Go's. Su vocalista principal, que luego hizo su carrera como solista, la hermosísima Belinda Carlisle. Esta canción, en el año 2000, la revista Rolling Stone nombró Our Lips Are Sealed como una de las 100 mejores canciones pop de todos los tiempos. Es una canción coescrita por Jane Wedlin, guitarrista de los The Go-Go's, que también tuvo algunos éxitos en solitario. Una buena canción del género pop y new wave del año 1981. Extractado como el primer single del álbum llamado Beauty and the Beat. Alcanzó el puesto número 5 en Australia y en Canadá. Y logró también el top 20 acá en los Estados Unidos. Espero hayan bailado y disfrutado de una manera diferente este especial de Flashback, Clásicos con Estilo. Yo siempre me lo disfruto y lo hago con toda la pasión del mundo para que ustedes se las oyen y vibren con los clásicos que fueron éxito y que a veces no volvieron a sonar, pero acá los rescato y los toco y de verdad que suenan bastante genial. Los fines de semana Veracruz Estéreo tiene programas muy buenos para que ustedes lo disfruten. No solo Flashback, que pasa los sábados de 9 a 11 de la noche, con repetición los domingos de 9 a 11 de la mañana. También está Retro Mix Non-Stop con John W. Gómez. Son 3 horas de clásicos remezclados con música de los 70 y los 80. Al estilo de otro DJ experimentado en la materia, Mr. John W. Gracias por su compañía. Esta fue la edición número 36 de Flashback Clásicos con Estilo. Soy Hernán Acevedo. Me despido. Dios los bendiga. Los espero puntuales la próxima semana acá en los 93.5 Veracruz Estéreo. Quédate con nosotros. Por favor, quédate en casa. Feliz noche para todos. Feliz día. Hasta pronto.